generado la estructura de negocios que generó la Asociación del Fútbol Argentino con dirigentes que no pertenecen a ninguno de los clubes grandes. Y esto hay que señalarlo una y otra vez. Hoy la AFA, cuando Tapia asumió la presidencia, el pasivo era de 900 millones de pesos. Hoy la AFA es superavitaria, con contratos, por ejemplo, firmados en China el año pasado, que fueron la terrible envidia de la Superliga. Y lo más interesante de esto, Gabriel, tiene que ver con la conformación del nuevo comité ejecutivo, que, dicho sea de paso, asumirá dentro de mucho tiempo, formalmente en octubre del año próximo, pero era necesario para la AFA realizar esta votación por tres razones de peso. La primera, conformar un comité ejecutivo, ya que Daniel Angelici sigue siendo vicepresidente primero. Y ahí hay un problema. Darle paso, a la Liga de Fútbol Profesional, que comanda Marcelo Tinelli, es una estructura de negocios por dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, no como Superliga, que era autónoma, y dejar a Daniel Angelici fuera de circulación. Esto lo lograron con el artículo 35 del nuevo estatuto, que se votó antes de ayer, por el cual, para ser integrante del comité ejecutivo, hay que pertenecer a la comisión directiva del club al cual se representa, cosa que Daniel Angelici no hace. Quiero señalar, felicitaciones a Abrir la Cancha, porque lo ha planteado con claridad, ha narrado este desarrollo todo este tiempo tratando de abrir los ojos. Básicamente, la trama que ha construido el pueblo argentino, que son las entidades deportivas. Además, que no todo el mundo es de tal o cual equipo, digamos, no se puede jugar un campeonato con dos ni con cuatro, algo que sea realmente atractivo. Esta ha sido una jornada, estos días también, en los cuales determinados rasgos de prejuicios inciden sobre el análisis, ¿no? Publicamos hoy lo de Carrillo, lo de Maradona, un poco sonriéndonos ante la ausencia de talento de determinados personajes que aparecen por el mundo llamando a la meritocracia. ¿Y sabes qué? Creo, Carlos, que algo de eso hubo a la hora de evaluar la figura de Chiqui Tapia en sus comienzos, sus compañías con Moyano, sin comprender que estamos hablando de una dirigencia como la sindical argentina, como la del Movimiento Obrero Argentino, que tiene un rodaje y que tiene una experiencia organizativa lo suficientemente importante como para deglutirse a otros que tienen más prensa, son más declamadores, pero menos realizadores. Pues fíjate que es extraordinaria la nota que publicaste hoy, esta cuestión de la mediocridad puesta en el éxito, por ejemplo, de Carrillo, el éxito de Maradona. Claudio Tapia, que fue hostigado hasta racialmente, el único que lo hizo público fue, Fernando Niembro, en una columna del diario del Infobae, pero sabemos a quién respondía, o quién responde Fernando Niembro. Hay dirigentes que no lo hicieron público, pero en privado claramente decían, mirá el morocho este, no puede estar conduciendo, es una vergüenza. Y eso lo vivimos los que estuvimos en Rusia en el 2018, y puedo dar fe de eso. Que dicho sea de paso, fueron muy pocos los dirigentes que viajaron y se hicieron operaciones que estuvieron a la orden del día en aquellos días que, con mucho orgullo desde Radio Gráfica, nosotros lo fuimos desbaratando, fuimos dando la información real. Pero en esta cuestión que bien marcás, Gabriel, de la muñeca de un dirigente que está acostumbrado a diferentes lides, en detrimento, reitero, ¿no?, de Superliga, o lo que fue la comisión normalizadora, en las cuales supuestamente se bajaban líneas y los clubes iban a responder porque es así, porque es una cuestión gerencial. Claudio Tapia es un hombre que forjó poder caminando las canchas de ascenso, caminando el interior. Y esto hay que comprenderlo, porque hoy el grupo Clarín, teniendo la voz del interior como el estilete, propone el modelo de Andrés Fassi, el presidente de Talleres en Córdoba, que es el hombre, es el empresario blanco exitoso. Y la realidad es que cuando uno camina los clubes de cualquier lugar de la geografía nacional, porque y esto lo venimos adelantando en Avila Cancha, lo que se quiere plantear es una dicotomía interior blanco-Buenos Aires-Morocho, y esto es clarísimo, clarísimo. Tapia caminó, Tapia, digo, y esta comisión directiva de la Asociación del Fútbol Argentino caminó muchísimo el interior, caminó muchísimo el ascenso, y no lo digo por una cuestión, vamos a decir, oficialista, sino por conocimiento real de causa. No, no, además no tenemos ligazón. Cuando arribaron, lo primero que dijimos fue, hay que dejarlos andar para ver. Al Rengo se lo ve caminando, no hay manera de prejuzgar. Pero una vez que uno observa dónde se sitúan, bueno, emite un diagnóstico. Carlos, te seguimos escuchando, después de la señal, te seguimos escuchando en Abrir la Cancha, ¿puede ser? Dale, dale, con un querido amigo hoy, con Enrique Martín. Oh, qué bien, qué bien. Vamos a disfrutar mucho entonces de esta nueva emisión. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar en la señal. Por favor, un gustazo. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escuchar Radio Gráfica. Una radio como la gente. ¿Es? Inicio espacio publicitario. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Viernes de 22 a 0 por Radio Gráfica, Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Edición viernes, tarde, noche, bien fresquita. Préstele atención a esta convocatoria y a las informaciones que nos vierte Fabiana Valquiusti aquí en La Señal. Suba el volumen. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, este lunes es 25 de mayo y estamos preparando en la esquina de La Lealtad, la Cámpora de La Boca, esa hermosa ochava en Pedro de Mendoza y Almirante Brown frente al viejo transbordador. Estamos haciendo un locro solidario para aquellos que lo deseen, con 300 pesos les llevamos este riquísimo locro a casa y de esta manera también ayudan a que todos puedan comer un buen locro en la olla popular que estamos sosteniendo 3 veces por semana con la olla y otros días con el merendero y en cooperación con la red de cooperación justamente de La Boca, que está conformada por organizaciones políticas, culturales, iglesias, escuelas, centros de salud. Entre todos estamos garantizando todas las comidas, como te conté la vez pasada. Bueno, 3 cositas te quería contar. Lo del locro, acuérdense, en 300 pesos, se lo llevamos a domicilio el lunes. Ahora más tarde te doy los datos para anotarse. Después de que estamos anotando gente para realizar los documentos de manera gratuita a través de la RENAPER, así que los que se quieran anotar también, bienvenidos. Y por último, todos aquellos que quieran hacer donaciones, porque estamos acercando a todas las familias del barrio bolsones con, sobre todo para los chicos, con útiles, con juegos, con libros, con ropa. Pero todo sirve, todo lo que puedan donar, también para adultos, es bienvenido. Estamos organizando bolsones y alcanzándolos a domicilio. Una recomendación ahora para los padres es, están como estudiando nuevos síntomas, nuevos efectos, digamos, con los chicos que no salen de casa. Y es muy importante que no se inculque el sentido del miedo en los chicos, sino del cuidado, porque está apareciendo un nuevo síndrome que se llama el síndrome de la cabaña, que es ese temor a salir, lo cual es, bueno, otro día lo charlamos mejor. Bueno, básicamente esto es una recomendación para los padres, y bueno, te recuerdo lo del locro, lo del RENAPER, los documentos y las donaciones. Para todos los que quieran anotarse para el locro o lo que fuera, o las donaciones, te repito, el número de teléfono es el 15-31-05-7450, o bien pueden mandar un mensaje a través de la página de Face, La Cámpora La Boca, y ahí les vamos a estar respondiendo. Creo que por ahí ya estás al tanto, pero bueno, sabrás que ayer el juez dio lugar a un amparo presentado por el presidente de la Comuna 4 y 8, por lo cual se dio lugar a una medida cautelar, y la RETA deberá presentar en los próximos días un protocolo de intervención para los barrios vulnerables porteños, para garantizar alimentos, elementos de seguridad, agua y un protocolo de violencia de género. Bueno, así que esto es una buena noticia, supongo que tendremos noticias pronto de este protocolo. Pero hoy, como organización Red de Cooperación, desde La Boca se presentó en el Consejo Consultivo que se declare a La Boca como barrio vulnerable. Esto significa hacer una medida cautelar para garantizar que en el caso de que hubiera una explosión del virus aquí en el barrio, que tuviéramos muchos casos, poder garantizar un lugar de aislamiento en condiciones óptimas o elementos de seguridad para aquellos que quieran hacer este aislamiento en la casa. Bueno, estas son las novedades y te mando un abrazo a vos y a toda la audiencia. Excelente, muchas gracias. Y ya vamos a una comunicación pautada desde temprano con un amigo que es periodista de fuste, de trayectoria, y un socialista histórico. Le damos la bienvenida a Víctor García Costa. ¿Qué tal, Víctor? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Tanto tiempo. Extrañamos la mesa de los jueves. Extrañamos la mesa de los jueves, efectivamente. ¿Qué panorama estás observando, Víctor, de la realidad argentina? ¿Dónde hay que poner el foco para entender lo que sucede? ¿Dónde hay que poner el énfasis? ¿Dónde hay que mirar? Bueno, no es fácil, ¿no? Uh-huh. El problema es de alta complejidad, sobre todo por los aspectos sanitarios, ¿no? Ahora, a mí me parece muy bien la posición adoptada por el gobierno, ¿no? De poner cada cosa en su lugar, primero la salud y después lo económico, o por lo menos los dos juntos. Lo que nos va llevando, vamos llevando el problema, lo vamos arrastrando, pero vamos marchando. Yo lo que creo que esto no debe deslindarse de la crisis del capitalismo. Yo creo que este es un capítulo fundamental de la historia de la humanidad. Es la crisis del sistema. la perversidad del sistema ha ido en crecimiento, al punto que ha llegado a un estado tal que no le interesa a la naturaleza humana. Y esto es evidente en el trato que algunos países le dan a la cuestión sanitaria. Tiene una evidencia palmaria que nadie podría negar. Y yo creo que, claro, desde el punto de vista ideológico, la solución es el socialismo, para lo cual también hay grandes dificultades. Entre ellas, la situación general que se vive en los países donde los partidos políticos han desaparecido. Entonces, la desaparición de los partidos, la crisis moral del sistema capitalista, la crisis institucional, porque ni los parlamentos funcionan como parlamento, los poderes ejecutivos funcionan como poderes ejecutivos, no hay en realidad sistema de frenos y contrapesos